A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 312. Ojalá que ahorita que está lloviendo aquí en el centro de la ciudad o en gran parte de la ciudad de Guadalajara, ustedes estén cómodamente, tal vez secos, ¿no? Y si no, pues ojalá estén llegando a casa o estén bien refugiados del agua, no porque el agua sea mala, sino porque se pueden enfermar. Pero bueno, espero que todos ustedes estén teniendo una buena tarde. Y bueno, el día de hoy vamos a leer a Margarita Paz Paredes, esta gran poetisa mexicana, en esta compilación llamada Litoral del Tiempo. Algo bien interesante de esta compilación, bueno, de este libro, es que tiene partes de diferentes poemarios, de todos los poemarios que llegó a escribir ella. Y esto porque, como nos dicen aquí en el prólogo, ella desafortunadamente falleció de cáncer, pero algo importante de esto es que al ser diagnosticada, técnicamente desde el momento en que fue diagnosticada, se dedicó a escribir más y a hacer una compilación, digamos, diseñada por ella misma, ¿no? Ella, sabiendo que tenían esa propuesta de generar este libro en la edición de Lecturas Mexicanas, varios compiladores y editoriales le dijeron: oye, queremos hacer un trabajo tuyo en el cual exista como una miscelánea de tus diferentes textos. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudas a hacerla? Y fue al revés, fue así como de no, yo ya sé que en algún momento, no muy lejos del tiempo, voy a fallecer. Entonces, más bien, yo voy a hacer mi compilación con los textos que yo creo que son como necesarios o vitales para entrarle a mis poemas. Y a partir de eso, ya después, ustedes, si le quieren agregar más, adelante, pero quitarle no. Entonces ella diseñó su propia colección o antología de diferentes poemarios, y es algo que me llama mucho la atención por eso, porque en este caso ella se dedicó a decirle a la editorial como de: muchas gracias, yo nada más voy a necesitar de ti que lo imprimas. Todo lo demás, corregido, aumentado, cantidad de textos, la extensión de los mismos, todo va a ser diseño mío, ¿no? Y es algo que, la verdad, ya leyéndolo, sí, es que sí incita a buscar muchísimo más de ella. Algo que me llama mucho la atención es que sí es verdad que desafortunadamente no creo que haya sido tan leída del momento que llegó a salir, pero, o sea, de poemarios tiene, por ejemplo, Voz de la Tierra es de 1946. El Anhelo Plural, del 48. Andamios de Sombra, de 1949. Dimensión del Silencio, de 1953. Presagio en el Viento, de 1955. Casa en la Niebla, del 56. Rebelión de Ceniza, en el 60. La Imagen y su Espejo, en el 62. El Rostro Imposible, en el 63. Adán en Sombra, en el 64. Lumbre Cautiva, en el 68. Señales, en el 72. Otra vez la Muerte, en el 76. La Terrestre Esperanza, de 1977. Puerta de Luz Líquida, en 1978. Y finalmente Memorias de Hospital y Presagio, en 1979. Eso es así como los poemarios por separado, que como ven son como 10, casi 11, ¿no? Y algo bien importante es que eso, o sea, de todos esos trabajos que están aquí mencionados, ella toma parte de esos trabajos, de esos poemas, y los compila en esta antología, ¿no? Es algo que me gusta mucho leer de ella, que tenía ese carácter de, a ver. O sea, yo sé que es difícil leer la poesía, ¿no? Yo entiendo que no va a ser una compilación sencilla, pero es eso, o sea, ella tenía ya el diseño en su cabeza de lo que quería dar a sus lectores, sabiendo que, pues claro, están todos los demás poemarios, pero cómo acercar a las personas a todos estos demás poemarios, ¿no? Hay algunos que pensarían, bueno, tal vez no pongo textos tan extensos, tan, digamos, densos o cargados o profundos. Tal vez un poquito ir esto sí, de manera cronológica, viendo la evolución de los textos que manejaba. Pero algo que creo que, o sea, claro que hay una evolución dentro de sus textos y su voz en la poesía. Pero la verdad es que desde los primeros textos, a mí me parece que está genial. O sea, el primer poema publicado de ella es esto que se llama Yo nunca tendré calma. Y desde ahí, o sea, desde ahí ya tiene un tono, a mí me parece como muy redondo, muy, muy completo, denso, pero no en la cuestión de difícil de entender, sino como contundente. O sea, a mí me parece que tiene una voz muy, muy, muy fuerte. Yo nunca tendré calma. Yo nunca tendré calma. Yo sé que cuando llegue la piadosa enemiga con su escudo de sombras, con su largo silencio, con su abrazo infinito a robarme la sangre de mis venas henchidas, no apagará mis luces, no acallará mis ansias, ni aquietará mi cuerpo. Sobre el abierto surco de la vida truncada, renacerán mis besos como rojos claveles, y en el húmedo hueco de mi boca cerrada, se sonreirá mi triunfo de amor sobre la muerte. Yo no quiero ser tú. Yo no quiero que tú te sientes a la orilla de tu gran amargura a llorar mi partida, hasta que el arco iris tranquilo del olvido ilumine las lágrimas de tu hosco sufrimiento y te encienda la risa y te seque los ojos. Permítame un momento. Bueno. Yo nunca tendré calma. Yo nunca tendré calma. Yo sé que cuando llegue la piadosa enemiga de escudo de sombras con su largo silencio, con un abrazo infinito a robarme la sangre de mis venas henchidas, no apagará mis luces, no acallará mis ansias, no aquietará mi cuerpo. Sobre el abierto surco de la vida truncada renacerán mis besos como rojos claveles, y en el húmedo hueco de mi boca cerrada se sonreirá mi triunfo de amor sobre la muerte. Yo no quiero que tú te sientes a la orilla de tu gran amargura a llorar mi partida, hasta que el arco iris tranquilo del olvido ilumine las lágrimas de su hosco sufrimiento y te encienda la risa y te seque los ojos. No, cuando yo me vaya, tú caerás en el fondo de mis cenizas vivas y un dolor permanente prenderá en cada lágrima que viertas mi recuerdo. Y empañando tus ojos y estrujando tu espíritu, será para todo el mundo como vaga neblina. No brillará una estrella ni crecerá una flor. Solo mis ansias múltiples como una enredadera se aferrarán al yermo paraje de tu alma y llorarás las horas de mis besos perdidos. Y llorarás las horas de mis besos perdidos y en una soledad llena de mis palabras esperarás que suenen en tu abismal silencio las horas del crepúsculo. Buenas tardes. ¿Le puso? ¿Ah, sí? Se le cayó algo. Andamios de sombra. Andamios de sombra. ¿Cuál código? Es... código está por llegar, prepárate. ¿3431? Esto es una aventura. Andamios de sombra. Quiero tornar al verde origen de mi nada, al entrañable musgo de los siglos, cuando era el verbo apenas un coloquio inaudible entre corales húmedos y sombras deshojadas, cuando el germen del tacto, dormido en manantiales de vírgenes espumas, soñaba con el roce de invioladas caricias. Quiero borrar el sol del pentagrama, fugarme de esta cárcel de amargura, abandonar mi alegre primavera, secar el llanto, dispersar la risa y destrozar la fragua donde forja el corazón la lumbre de su arcilla. Quiero tornar al verde origen del pecado, resplandeciente la mirada ciega, la piel sin tacto, blanca la amapola, toda césped acuático, rosa coral, raíz de agua, informe madre perla, murmullo apenas de naciente ola en la primaria selva sacudida de lluvia por el génesis roto del océano. Quiero tornar al verde origen del planeta, ser chispa nada más, ígneo despojo de un duelo de asteroides, elemental pupila de la sombra del silencio, del musgo y de la arena. Despojada de ardientes vestiduras, sorda la cuerda emocional del canto, devuelta a mis orígenes lacuestres, larva en el sueño de la concha nácar, navegaré las noches submarinas por sorprender caricias intangibles entre la rosa náutica y la luna. Sin mis ojos y sin mis brazos, sin voz y sin angustia, seré en el agua virgen una huella de espuma. Niña será la muerte y juguetona con tiernos pececillos y verdes corales. Me dormiré a la sombra de un incipiente tallo a esperar la fastuosa invasión de la aurora. Milenios antes de la sangre, de la angustia y del llanto, la entraña era de fuego, la cintura de agua, una frase divina y el hijo luminoso se derramó en el mundo. Amor y primavera emergieron del sueño. El solitario corazón volcó su cauce de oculta clorofila por los terrones secos del deseo y los sedientos labios de coral. Fueron los brazos de los árboles, las voces de la tierra, la piel de los luceros, la matinal caricia. La clorofila entonces ascendía por las venas del viento, milenios antes de la sangre, de la angustia y del llanto. Apenas la poesía jugaba silenciosa por huertos inviolados, meciéndose en columpios musicales, lentamente por el mar y el cielo, por tranquilos espejos. Tejen los siglos ávidos de feérico tapete, la clorofila es sangre y el sueño se despierta erigido en claveles. Dedos incandescentes acarician la vida, en el trémulo instante de transidas orquestas. Despierto así, de pronto, urgida por cristales, invadida la risa por un súbito espanto. He aquí que me transformo, me multiplico y crezco. Las selvas se me enredan rodándome los brazos. Marinas tempestades desencadenan claras pupilas sosegadas. Surjo en hora de angustia. Tropiezo con cadáveres de rosas prematuras. Vengo a la intemperie y voy hacia el desierto. Mueren en mi garganta sensontles ateridos. De mí nace la vida desbordante de anhelos y a mí retorna exhausta, huérfana, derrotada. El hombre sueña un canto, una plegaria, un beso y despierta en la noche. Desnudo y olvidado, seca la voz. En vano, tanta y tanta conmovida ternura. El hombre muere en islas separado del hombre. Un canto prodigioso rompe su piel de fuego. Circula por arterias minerales. Asciende por los labios cálidos de la tierra. Pero lo hieren invisibles dagas y se desangra al pie de áridas rocas. Desamparado y mudo, trunca la sinfonía de clareles insomnes. Cuando la última sombra lave su piel morena y se sorprenda, rubia, bajo el sol el solar espejo, cuando el llanto del mundo sea nada más que un tenue vapor iluminado, y la flor del deseo disecada en las páginas del amoroso libro se disuelva en la huella dorada del recuerdo, cuando la voz del mundo se afine de amargura y un timbre musical viaje de cielo a mar, transmitiendo el mensaje celestial del olivo. Cuando desaparezcan palabras y fronteras y el pecho de los hombres purifique su enigma, entonces, libertada de tibias ligaduras, ingrávida y ligera, retornaré a la vida. Caminaré sin sombras por andamios de luna. Remontaré sin miedo las cimas estelares para oír el lenguaje triunfal de la armonía. Árboles y montañas, bestezuelas y niños, serán flotantes luces, votivos corazones. Y la poesía, el idioma del cosmos victorioso, en ascensión de voces orquestales y eternas. Se me hace que nunca baja de tono, siempre es así como eso, muy contundente, están las imágenes bien redonditas, siempre te... No vas a sentir que te hace falta más después de cada texto, pero lo que sí, y se me hace muy bueno en general con muchos poemas, es que, pues supuesto que no le agarras todo a la primera, sino que 4 o 5 leídas después, o sea, con tiempo, claro, y cierta pausa, ¿no? Vas desmenuzando más lo que te va diciendo, en el que no es solamente la imagen principal, por supuesto, como unos buenos poemas, sino que cuando tú vas conectando con más cosas, vas viendo que no solamente está hablando, en este caso, por ejemplo, de paisajes y de la oscuridad y de cómo el poema avanza respecto a la creación de la vida, la generación de la misma, la, digamos, como caída o asimilación de esa, y entonces ella regresa sin la sombra, ¿no? Como más pura, como más, no siendo luz, pero sí como siendo parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto es un desarrollo de un poema, pero, aún así, no es como las cosas estas actuales en donde los lees o los escuchas y te están leyendo un cuento, ¿no? O sea, no tienen las imágenes suficientes y las imágenes que presentan no tienen la profundidad suficiente como para hacer, como eso, para tener un lenguaje poético. Y todo lo que escuchamos hoy en día en muchas de las lecturas actuales, los escuchas y dicen, esto es un poema, y en realidad es un relato, ¿no? Y está bien, pero mejor dime que es un relato, porque de poema no trae nada, ¿no? Ajá, y es mucha falta de lectura, pues, ¿no? En el que está bien que leas mucha literatura, ¿no? Pero al momento de escribir, pues atiende a que lo que estás escribiendo no es necesariamente un poema, ¿no? No pasa nada, pero dile cómo se tiene que llamar, ¿no? Y hablando de las cosas que se tienen que llamar y que son bien hechas, la efeméride del día de hoy... Ajá, es que un día 16 de junio, pero de 1972, por favor, y sí, el señor David Bowie. Ajá, yo soy un cadete espacial, él es mi comandante. sí, nos hizo el favor, ¿no?, de regalarnos este grandísimo disco llamado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Todo mundo lo hemos escuchado, creo yo. Incluso creo que hasta las personas que no les gustaría David Bowie ni con cierto tiempo como para tratar de comprenderlo, de todos modos habrían escuchado este disco, ¿no? Sí, es que está en todos lados. O sea, hasta hoy en memes, por ejemplo, está Starman. Ajá, exactamente, güey, ¿no? Entonces, por todos lados, sí, o sea, por todos lados vas a tener David Bowie. Y qué bueno, ¿no? Entonces él publicaba en 1972 este disco, del cual vamos a poner una primera canción que se llama Rock and Roll Suicide. Y vamos a escuchar esto de David Bowie y regresamos con más Margarita Paz Paredes con su Litoral del Tiempo. Takes a cigarette puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old, young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shift break the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Dimensión del silencio. Ya el lirio de tus manos conmueve la más pura dimensión del silencio como señal ilesa de rencores cintilando por la paz infinita. Pienso en las últimas imperceptibles lianas que descendieron trémulas de tu cabeza ungida hasta la tierra sin ti deshabitada. Dime si puedo hablarte. ¿En qué sitio del llanto he de lavar esta amargura para llevarla limpia a tu refugio? Fue vencido el cálido baluarte de la dicha. Legiones invisibles lo atravesaron con su dardo de olvido. Dentro de la muralla, un sueño inválido se desvanece. Es esta voz perdida, sin respuesta, la que el viento lastima. Por un camino doloroso va en pos de la alegría que amanece en tu huella. Te llama, amor, te llama con su lenguaje antiguo, y en los recodos de la noche, látigo inusitado la flagela. Va sola y extraviada hacia el intacto manantial del sueño. Sabe ya que no puede ampararla tu oído. Como la concha mágica donde el silencio acrisoló su perla, porque habitas más allá de la muerte, disuelto en luz el amoroso abrigo del corazón que fue palio y sustento. Te verás desarraigado de los cuatro sentidos vulnerables. Mis ojos anegados desdibujan tu rostro. Si pronuncias mi nombre, un filo enardecido lo destruye. Qué lejos tu dulzura y qué acíbar filtrándose en mis labios. Ay, ese, mi torrente azul precipitado sin la tibia compuerta de tu forma. Nada que me retenga, viajero de la bruma. Eres luz que mi vista no percibe. esquila que no escucho, panal en espejismo, agua de amor para mi sed negada. Te vas desarraigando de los cuatro sentidos vulnerables y te amo en la secreta dimensión del silencio, despojada de todo lo que turbe tu potestad de brisa perfumada. Déjame que te aspire, te derrame en mi desolación de pozo quieto, impregnaré de aroma la humedad de los muros, serás en mi desierto un jazmín asombrado. Déjame que te aspire, que corone con intangible posesión de azares la cabeza nupcial de mi ternura, porque te amo en la secreta dimensión del silencio, con mis cinco sentidos diluyéndose en el aire inasible de tu esencia. No, güey, es que... Ah. O sea, imagínate que te mandan una carta. O sea, cuando la gente sabía escribir cartas en papel y así, con tinta, y las doblaba bonito y las ponía en un sobre y las mandaba. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces te dice, bueno, pero al final espero te encuentres bien y te adjunto este texto que escribí acordándome, ¿no? Y te dice, elegía del amor que no muere. 1. Te escribo desde el borde de mi pequeña muerte irremediablemente cierta, desde un sitial de angustia, atormentado por el cenit de fuego, desde mi espera silenciosa. Me he refugiado en un rincón para mirarte lejano al tacto, distante al corazón, pero mis ojos tienen la impotencia de un morado vendaje. Mis manos han perdido su afluencia de alborozo, tal vez por su actitud de rama desgajada. Mas el amor te encuentra exacto y por tus huellas va dejando una indeleble tinta vital para la muerte. No puedo precisar, en mi agonía, esta lucha de fuego y de ceniza. Ya sé que estoy muriendo, pero mi pecho alienta una invencible antorcha, una palabra nunca dicha, tan plena de alegría, que a su influjo la arena puede albergar semillas prodigiosas y habitarlas de frutos y de savia para el asombro gris de los desiertos. Así te sigo, por el derrotero de una pasión callada. Ninguna voz más tenue que la mía porque se nutre de silencio y de ternura mínima. Quizá por eso no la escucha siempre, ni descubre su dulce geografía, ni su altura de césped, ni su fervor perenne. Te vigilo en un mundo de flor y de cristal perecedero, y sigilosamente te protejo de espadas enemigas, porque no has de morir, amor. No han de rozarte ni el ala del arcángel traicionado, ni los sollozos nimios de un clarín en derrota. Por todos los caminos del olvido, por la sal, por la arena, por la noche infinita, te escudará mi sombra fiel a su itinerario de luceros, a su votiva lámpara, a su misión de vertical espiga, y te rescatará de todo mal en el hueco ilusorio de mis manos. Te escribo desde el borde de mi pequeña muerte irremediablemente incierta. Mas no temas, amor. He acostumbrado al fuego de mi antorcha a encender pedernales en grutas submarinas y calentar raíces olvidadas en pétreos socavones. Mi lumbre crece bajo tierra, junto al más verde corazón del mundo. No tocará la nieve su morada. Jamás nocturno viento apagará su intacta llamarada, y tú la sentirás eternamente arder bajo tus plantas. De pronto, sin pensarlo, he ascendido a la vida, al sol, a la alegría, y el amor es un milagro. No muero, no, porque tú vives. No moriré, porque sin mí te quedarás desierto, deshabitado, el júbilo de del júbilo de tu pecho. Te escribo desde un ámbito de tibios caracoles. Ya te llega mi voz, porque tu oído es la repercusión de mi agonía. Amor es el milagro. Amor, te estoy sintiendo desasido del mundo, venir desde la sombra en encendida sumisión de alas, a dormirte en el nido de mi vital, pequeña muerte enamorada. Algo que tengo que resaltar mucho también es que en estos poemas, por supuesto que no es necesario cargar de ese sentido de cuando los leas tienes que entender y tienes que sentir que están escritos de una mujer para un hombre. No. Puede haber un poco de eso, pero en realidad el mensaje o mucha de la fuerza de un texto es no encasillarlo en esta clase de cosas, aunque sí la sutileza de que ciertas palabras hagan referencia de que lo esté escribiendo una chica, ¿no? Una mujer, ¿no? Es irrelevante, ¿no? Porque realmente no añade gran más fuerza al texto, ¿no? O sea, por sí mismo tiene que generar eso, pero a veces no es necesariamente... exponerlo con las palabras de manera directa, ¿no? En este caso, por ejemplo, los poemas que hacen referencia al amor, ¿no? No necesariamente tiene que ser el amor explícito de un hombre a una mujer, o de un hombre, o de una mujer a una mujer, y así, sino que hablen en sí mismo del amor, pues, ¿no? De la sensación, de la emotividad, del sentimiento, de todo esto, ¿no? Pero que independientemente de quién se lo diga a quién, que se esté diciendo, ¿no? Exacto. Y aquí, por ejemplo, creo que ella hace perfectamente esto en el que, sí, claro que se lo está diciendo a un varón, ¿no? Desde una mujer, pero no se siente forzado como de, sí, porque soy mujer, me estoy súper desgarrando, y esto es como de, eso no es necesario, ¿sabes? O sea, ya el mismo texto lo va a hacer solito, ¿no? Y bueno, emisario del... ¿sí? Es que sí está extenso. No, mejor vamos a pasar a la segunda canción. Y ahorita nos vamos a seguir acá como de, no puede ser posible. Es increíble, Margarita Paz Paredes. Vamos a escuchar entonces esto que se llama Ziggy Stardust, porque Ziggy Stardust. Entonces escuchamos más a David Bowie, bueno, Ziggy Stardust, y regresamos con más Margarita Paz Paredes. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids worse than that. With God-given ass, he took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego, sticking sucked up into his mind. Like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break out the band. No estoy masticando, es este alimento del universo. Emisario del júbilo. Me contemplo en la tierra. Miro mis pies, pesados de raíces, abandonar su estancia y remontar audaces el trigo de la tarde hacia el árbol ingenuo y a su fruto que la dorada sirpe maduró en la alborada. Y pienso, qué misterio, qué alada fuerza me conduce siempre al amor, al paraíso, al sueño. Y ahí estás tú, de nuevo, viril, dulce, sencillo, con un leve cansancio en el costado, esperando sin prisa los prodigios que fraguaban en ti sus manantiales. Adán 100 veces resurrecto, mira mi castigado corazón de abandonar su muerte y salir al camino, de nuevo acelerando sus clarines para anunciar tu paso. Me contemplo en el agua, atrás los arrecifes, los baluartes de dura sal y acantilada forma. Mi poderío y límite sojuzga corales temerarios, y hacia el norte purísimo me escolta un galeón de delfines. Luego me toco el pecho y siento su frágil aleteo de pájaro inexperto. Entonces apareces multiplicado en islas, en puertos, en orillas. Yo nada soy sino viajera errante en un amargado océano, hacia tu búsqueda y en un agua dulcísima en tu hallazgo. Mírame sola, náufraga, perdida. Si no te alcanzo a ver, jugando con la arena, elemental gobernador del viento. Déjame que te diga estas cosas tan simples y que crecen en las minas oscuras de mi alma y que a veces asoman a ras de tierra húmeda y se quedan temblando como indecisas gotas de rocío. Tus signos me conforman, tu fuerza me define, y contigo descubro exactas latitudes donde esconde la música su diapasón celeste. De ti asciende la hidráulica potencia que me colma de rosas y de espigas ligeras. De ti la fascinante vocación submarina para vaciar mis perlas en tus redes abiertas. De ti mi candorosa paloma de alegría. Mi plenitud de amar los claustros de tu ausencia, porque en la cruz del llanto un conmovido Cristo me conforta. Predestinado arcángel, de tus alas un polen se desprende y fecunda los ámbitos del mundo. Amor, avanza, avanza, amor. Despierta los luceros que se duermen en los pliegues morados del crepúsculo. Convoca a los labriegos que es hora de la siembra. Entre el mar y la tierra un arcoíris traza su puente de armonía y el fuego de sus luces prende una nueva llama juvenil en el hombre. Ahí estás, portentoso, emisario del júbilo. Yo me quedo a la sombra que proyectan tus pasos. Mi corazón es lámpara cintilando en la noche. Casa en la niebla. Yo tuve una casa en la niebla. Pueden atestiguarlo los jazmines de abril y las aves transeúntes que olvidaron amorosos columpios en los árboles. Una casa en el aire, por el amor y el sueño sostenida. Brisas del norte acariciaban sus nocturnos tejados, mientras del sur el aroma de los pinos ascendía esparciendo guirnaldas sobre la muselina de la tarde. Sola con el amor y la niebla, sepulté en el tiempo mis vehementes y atormentadas señales. De cuando en cuando mi asidua vendedora de azucenas traía noticias de los barrios amargos que allá abajo, en la ciudad impávida, eran como un charco de lágrimas oscuras, evaporadas por el sol a diario, y a diario, vueltas a su estéril valle. Pero no conmovieron mi espíritu las convulsas llamadas del hambre y del dolor, clamando una consolación sobre su olvido. Porque yo estaba ausente del tránsito azaroso, y a mi oído llegaba nada más el murmullo de las embarcaciones que la niebla arrastraba por su ámbito marino de alucinante origen. Acostumbré mis ojos al cóncavo horizonte de un azul desvainado, habitado por vegetales músicos, invisibles danzantes y volcánicas bestias custodiando su adormecido fuego. Eres tú, amor, mi única comunicación con los antiguos huertos, tú el que diste el camino polvoriento, color y eternidad de primavera, tú al que traías mi nombre entre los labios, como un clavel nacido en la humedad del aire. No tuve más afán que el de esperarte siempre, reclinada en el hombro de la noche, cuando la niebla tajaba acantilados y estremecía mi cuerpo vibraciones de encrespados silencios. También el llanto adquirió entonces nebuloso prestigio, y la pasión ungió mis brazos de perfume violento. Tan esfumado estabas y tan mío, que no pude saber si eran mis manos las que vertían esa líquida huella en mi epidermis, o eran las nubes caminantes que bajaban a sembrar su nostalgia en mis ojeras. Es que, paréntesis, digo, ¿cómo dices que estoy llorando a solas, güey? ¿Tú? Tan esfumado estabas y tan mío, que no pude saber si eran tus manos las que vertieron esa líquida huella en mi epidermis, o eran las nubes caminantes que bajaban a sembrar su nostalgia en mis ojeras. No sé si fui feliz. Un día se disipó la niebla, e inconsciente abandoné mi mundo, descendí la vereda, y levanté mi tienda bajo un sol de ceniza. Amarga claridad hiere mis ojos, y no puedo saber si esta locura es la ardida presencia del recuerdo, o eres tú, como un sueño en la neblina. Sí, no, David Bowie, Star, vamos a escuchar esto porque no tengo palabras. Change. fall asleep at night as a rock and roll star. I could fall in love, all right, as a rock and roll star. Pero sabe que va a caer y va a volver madres, ¿no? Y ya no va a ser una gota. Y ya no va a ser una gota. Adán en sombra. Saludos al Adán de abajo, por cierto. Adán en sombra. Y en el séptimo día, el Señor hizo al hombre, a semejanza suya. Sopló en su pecho y encendió la llama que fue hoguera de amor en la tiniebla. A semejanza de mi propio sueño, te ha ido modelando mi ternura. Puse en tus manos humedad marina para que se bañaran mis delfines. Toda la luz que me asistió al pensarte, la deslicé hacia adentro de tus ojos. Quise diluir mi voz en un suspiro que apenas roce tu inacible frente. Iluminé de claridad sonora el oscuro recinto de mi alma, que antes de ti fue soledad vacía, y hoy es temblor de enjambre sacudido por una miel de singular dulzura. A semejanza de mi propio sueño, intento modelarte mi agonía, pero la magia con que te construyo no traspasó el cristal que te defiende del fuego enamorado. Y estás como al principio de la tierra, un poco arcilla tibia, sensual y adormecido, sin el tibio soplo que te inflama la muralla del pecho. Adán en sombra, ausente del prodigio, mientras Eva sin ti, por ti, sigue inventando alrededor de ti su paraíso. Alguien me pide un poema bien feminista. Este. Pero está hablando. No está hablando del otro. Está hablando del. Desde mí al otro completamente, pero desde mí, ¿no? O sea, todo lo que está saliendo de él soy yo. Ajá. Noche final. En primera persona he de hablar. Ya no hace falta eco ni compañía. Se apagó la señal. Tal vez este silencio que me agobia impulsa mi palabra a levantarse sin recursos poéticos ni abstractos. Me dirijo a mí misma para oírme desde el profundo pozo en que mi cuerpo se ha acostumbrado al frío. Desde el profundo pozo donde el alma extravió sus ejércitos de sueño. Que nadie más me escuche. No traigo ni mensaje, ni esperanza, ni imprecación, ni duelo. Hoy no cambio con las yemas húmedas de nostalgia, ni el sollozo inocente hace temblar el movedizo azogue en mis ojos de luto. Las cadenas del hombre y su miseria golpean en vano mi impermeable noche. No voy hacia la vida, que yo amaba con rebelde protesta y alborozo constante. Desciendo hasta mi muerte, la que amotina brasas que calcinan los huesos solitarios ya desprendidos de su verde origen y de su tronco de sol enamorado. Nadie me acuse de crímenes de amor, que el alma sola es una estrella fría, más lejana que nunca. Mis brazos verticales endurecidos en su línea inmóvil olvidaron su amante curvatura, su misión florecida, su sedienta colmena. Nada quedó en la nocturna cita, ni el misterio que tejió sus redes para apresar el velo del fantasma que en soledad de luz pobló mis labios. En el fondo del mar, la última gota diluyó su amargura. En el fondo de mí, Quedó perdido el sueño azul y su infinita búsqueda. Quiero un cirio encendido que no proyecte sombra, como una estalactita desgajada del aire, que no proyecta sombra porque una tercera sombra me circunda. Quiero una luz helada que resbale por la implacable noche de mis hombros, por la noche sin luna de mi frente, por la inhumana noche de mis labios, por la noche final de mi poesía. Para cerrar, oración por la poesía. Quiero humillarme a ti, pedir que me perdones, porque ya no merezco ni acercarme siquiera hasta la orilla donde la espuma de tu luz salpica. Hoy miro que te alejas lentamente, como esperando todavía una lágrima impar de estos mis ojos tan imperdonables, que tu fascinación llenó de peces mágicos, de azorado temblor y oleaje tumultuoso. No me es dable llorar. De mirar el desierto se me quedaron secas las pupilas, exhaustas ya las vetas del prodigio. Ya no me asiste el aire ni la tierra, ni el agua, ni el ensueño, ni la luz, ni la vida. Tanto despojo me ha dejado inerte. Me duele tu partida, pero ya no te amo. Te dejo ir, intacta, desleída en el más puro espacio. Retenerte, imposible. No puedo amarte así. Con mis manos cuajadas de tinieblas, se empañaría tu claridad de diosa sostenida por nubes. Mi corazón encarcelado no ha de traerte a su prisión helada, y mi frente perdida por infinitas cuevas no ha de invocarte en humedad estéril. No tengo sed ni espinas que me hieran. Estancada mi nave en mar inmóvil, ahuyenté las gaviotas y con ellas la anunciación fecunda de la tierra. Déjame avergonzarme con los ojos cerrados, para no ver tu espalda alucinante perderse luminosa más allá de mi niebla, de mi desnudo litoral en sombras. Que te amen, amada, que otros tengan en vos un coro de ángeles rebeldes y tiernos serafines, otros que lleven a la espalda el trigo de siembras cotidianas, otros que puedan levantar la frente y herir con la luz de los luceros, otros que tengan sed y se alimenten del polvo azul que pise tu sandalia, porque en mi pecho estéril y sombrío no posarán más tus alas. Siento que lo estoy leyendo y es como una clase, así como te voy a enseñar cómo escribir un buen poema, ¿no? Obviamente no viene desglosado ni nada, pero creo que bastantes lecturas nos podrá dar una buena idea en el cosas tan cotidianas como un suspiro, como un sollozo, como la nostalgia, cómo lo hacemos una figura, cómo lo hacemos encajar en una estructura de un texto completo y que no se estanque, ¿no? Algo que sí comparto, pero también como ejercicio, es que sí pareciera que todo está saliendo desde el yo, pero ese yo no es ella, es su yo literario, ¿no? Ajá. Que eso también, cuando uno escribe puede llegar a hacer ese tipo de ejercicios, tú como varón, ¿no? Como hombre, en definición, puedes hacer este ejercicio literario y escribir para otro, ¿no? O para alguien más que ese otro no tenga género también, ¿no? Ajá, porque también sería parte de un ejercicio y no necesariamente encasillarnos en un solo estilo, que no tiene nada de malo, pero eso ya será como encontrando la voz de uno mismo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nosotros estamos terminando ya este programa Sangre Viva número 312. El día de hoy leímos algunos textos compilados por esta gran autora llamada Margarita Paz Paredes. Si ustedes no la conocen, ojalá puedan encontrar poemarios de ella o se puedan hacer de esta colección también llamada Litoral del Tiempo, que ella misma compiló junto con la ayuda, ¿no?, de la colección de lecturas mexicanas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a regalar también algo de poesía. En este caso tenemos esta pequeña compilación llamada Desnudo, del autor Jorge Guillén. Esto es lo que estaremos regalando el día de hoy. Y como estuvimos leyendo a esta poetisa mexicana llamada Margarita Paz Paredes, lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que se la aprendan y busquen ella. Díganos hasta este momento, hasta el día de hoy, el nombre de, no tanto ni que les gusten, que ustedes conozcan, porque eso también es importante, saber, conocerlas aunque sea por relevancia, aunque no las hayan leído aún, ¿no? Díganos el nombre de 10 poetas o poetisas, en este caso, pues obviamente mujeres, ¿no? Díganos 10 nombres de poetisas que ustedes conozcan. Insisto, que independientemente de que las hayan leído o no, pero que ustedes sepan que ellas son poetas, ¿no? 10 nombres de chicas poetas, mujeres poetas, díganos, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Desnudo, de Jorge Guillén. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben que pueden participar a lo largo de toda la semana poniéndose en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahorita que están ahí en la aplicación, ponen donde está la parte como una lupa, ponen arroba A Sangre Viva, todo pegado. Y nos pueden mandar su respuesta diciéndonos 10 poetisas, 10 nombres de mujeres poetas que ustedes conozcan. Y ya con eso estarán ganando el libro de regalo esta semana. Nos los pueden mandar su respuesta por un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación o en una historia. Y ya nosotros ahí checamos y les decimos, te ganaste este libro, ¿no? Y ya nos ponemos de acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Tuvimos la efeméride de que un día como hoy, 16 de junio, pero de afortunadamente 1972, hay un comentario en un video de David Bowie en el que dice, creo que todos, al menos en este día, tenemos la suerte de decir que vivimos en la misma época que David Bowie. Y sí, es cierto. O sea, hay bastantes cosas buenas de la música en general, o de sucesos en la vida, que de no estar vivos ahorita no sabremos, no tendríamos ni idea, ¿no? Hoy, por ejemplo, es también aniversario luctuoso de Tupac Shakur, ¿no? El señor este de hip hop. Pues sí. Que falleció hoy en 1996. Hoy estaría cumpliendo 54 años, algo así. Más bien eso, que era su cumpleaños. Pero, por ejemplo, yo que lo escuchaba eso en la mañana, de que, pues, cuando falleció y que hoy estaría cumpliendo 54 años, dices, bueno, ¿cuánta música más habría hecho, no? ¿Cuánta música más habría producido, no? Si ya había hecho bastante y es bastante bueno, ¿no? Si no han escuchado a Tupac, también escuchen a Tupac Shakur, por cierto. Y es así, o sea, hay muchísimas cosas que ya han sido lanzadas y otras que desafortunadamente nunca sabremos qué será de ellas, como el grunge, pero circunstancias, pero hablando de desafortunados casos, pues el día de hoy estamos escuchando, afortunadamente, a Ziggy Stardust. Y bueno, pues los dejamos con esta última canción, que sí, es Moonage Daydream. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Esto fue Sangre Viva número 312. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, aquí mismo por RadioCartón.com, a la partir de las 7 de la tarde. Gracias y hasta la próxima. Space invader, I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut, just walking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Keep your electric on me, it back.